La Alianza México Red Más y XE TAR, la voz de la Sierra Tarahumara, presentan Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Cuira comari, a mi machi map ajaro ajare, aneya map calabeti bupa gauchini ruame, kiti kelche aminari pabe kis marshoar camti. Man ara itza kibire yo a, abrashi yoru, pire noza lisebar si ajena tamue perrerachi, ech con noza oru proyecto red. Nocha li red, aneliame, ech pirhu comari, mapuani churika tibupa gauchini ruame. Mapricabra chabeiko maketashu ku chabeiko weu kuri hipko make mee maketashi make paa wanakuli utaikimara wewali ishini batari kuku ishini ke mee echichulukiko make mea la seba licho wikara nalibela mapricaiki wikaberi huache shuwaba imuri maposebaro no chariach make nasanea nepa ishapsko maani machi chusea echishimi Avera jugawi nakuriwami. Itzapsiko heane cambio climático. Echuaba. Nalibla jirikaju. Amina ciudad echikomap kona weli niru echkali. Fábricas ali maquilas aniriami. Map kona weli niru echtorroka. Abraku wetzati molima china echinako. Ali echimoliko amina repanolir libera shimiaba. Chinamuye, ali chinako bra, napawira bióxido de carbono aneliami. Chijón sacorre panolirri, abra huetzonar carripi, chinaripi. Ali chijón saco echiwe ebera huerratabaraba, mapuquitico ketasheka, echinarepaco, huebra rataka wiriaba, alipe kumuita wiria echi mori echinarepaco, echiquit vera hue e huerratabara. Kiti bela rawewa liwena kuliu tatsoi kiyare, mabra ketashi meke pa mapurikatsa bei. Haraju, hena i, ejido chiayena tzote a ho yenai mori, naribe shuwaba na pori, ikote likawuchini ruami. Echirikahu, echuwaba na mutikitra bela, mana kuliu tirawewa li. Toheka shimiboko mari, i nehena i mapko nani etzali, pebra wakitzea rikawiri, Maketashi pochilaba uijarea na chirehachi mi. Echinoiko mabra shimia larwa. Maketashi muchuzo echinaba hichi. Kucho koma werisoa titzohu. We wakitzeshimi. Alibeke nararamu ripirto. Echiko mabra raikiriba. Alibra echiko amachi. Mapu okoko. Abrako ikabe weetza mihu. Echoko atowarako. Alizawara. Ayena tzowe erli, echinabra ripiare echi bióxido de carbono aneriami. Mapureta ratibu saka echigawi, ketashta ikoi saka echoko. Ali ayena tzota sayer saka echinowi echikokul mapokorli kayena. Abrako alakunima echikawiko, nalibra ta ratibu sareshi neamika. Mapukiti berako echirawewa liketashi menakuli utuma. Mapiko mali ni heko nata echi mapo tamoko heane rawewali. Nibiako mali sebaru ba wakitea rawewali ukuachi rehema ba mibali ukuachi ukui bala rituachi. Ajaresko ane rawewali itapchiko el clima. Pe echi cha ahuni kecha. Kuli echirikabra aneriwa rawewa libera taneta mujeko. Mapurikamti bala we ukuachko, rawewa licho ahu, mapuli romo, weruruwako, ayena tzobra a rawewa licho ahu, olinerako, klima verane oruba, mapurikamti mechadi siembre ali enero, webra ruruwaru, ali makinanako, we wakitea tzowili, mapu ali makusewa echiwekana muti, mapu ali makushiyonashmi echikasara, abra we wakitea tzowili kawitu, jena a, na kuliwa rawe wali. Kuromo kebrash barbani kipali. Wika beba miwali we wakitea sebaroli. Ali we ratama. Huli echri kabra kao. Echi kiti bela we na kuli utira we wali. Ali kiti bela echi red no zamko hemi eana ba kiti tamuhe ukabera itali kirima. Ah, ali pichi sea shirali echi no zami red anidian. Echi kobra shirgena itamue perela chiba. Kiti bela tamuhe ku irma. La mujer a itzali ruyema, chuta rekati busa rekita kawi, mapukiti kota mujer a huewa a la kua la kayenama. Wea la nema, habla wichiwali, ne waliliani kurliko eskita. Ni biko mali, mi hijaru eche, ma, yu atara itzaba, chuani ya. Desde la gran sierra tarahumara de Chihuahua, en Huachochi, lugar de garzas, y desde XETAR, les damos la más cordial de las bienvenidas para compartir el programa Alianza México Red Más. Que te va a chocar, Gente por sus bosques. Cuidaba. Cuidaba. Cuidaba. Chutum no cae, na chena mi cabe. Na ibret yena, mi yorra y se. Emco na hiperreamco. Ni jeco huetzol vetea, mijo. Ariki ni comargo vetea, mijo no rachi. Cumijón sa shiri emi. At mi yo hace barwa rubea la shiriam. Tamjeco pebre organización, ju. Na jorera lamri. Captia, ¿cuál es su nombre? ¿Y en la cabina curiosa me tibuya? Habla de este proyecto, neguamhu, na ralamuri perelchi, na i México cabui nirua. Habla de quién soy yo anota, es Comisión Nacional Forestal anirian, ti na gobierno del estado anirian. Abo y sobre también huir y en la tibuya, cap na na curiosamhu cabui, na pagui habla tu su nota ya. Aquí puki, ech verano tal juareco proyecto red aniriami. Cabra juku, maura tum aquí puli reco. Haraju, shuaba gawi, na imuchura itza echquita. Nari, nije mayema pkebre wes niara machi, tirticam tijuno tal. Mapurica verta acatuyam juareco tamo aboni ae perelachi. Mapuricata no tam junapa wika. Mapurita shimiaru to asia echina i. Mapolita mano otaru echikokuli sayera echino wima mapokordi otzero. Chirkabla huko, abo ibleti manata newaba, haptim newasa reso na pokordi niruam. Dichirka ke, kerishuwa ikimea nana kuriwem. Dihiti ma kechirka, rishuwa ikimea. Haraku, pirveshe ani hika shiva. Ableti korera lamuri, paa hiti na ule kurso newa mi sinforosa niliachi. Hiti ala inema, kuna nirua echi no wii, li ayento ala machibor, kuna jena muchuwa. Mapure echi no wii, hiyau tineshi newi ako ishu wako, abra wea rahu echi rikako mabrako ketashi shuwashi ma echo ko. Chirka huko, na haprishuwa ora oko abra niliwa degradación forestal. Di echi proyecto red aniliami, haptomje, apea yena. Habla chircame huirma, hitimara, tibopa eche degradación forestal. Echircabra ni se reco, huala tibopa noco, hitike chircarishuwa, ricajama, huala oterma, kenayua, lia ranicurma, nareya na carbono anilian, hiti achirka huirma, hitima que, rishuwa kimea na hoko, di ayenzo, nicurma, hitma, que rishur huirma na kawichi. Anibi emko na kema potsepa. Echkarunti kiwami kautio kokita. Achirkahu, habla tienzo naki hap makemeni rulma na deforestación anilian. Ashinutam nerar kahu echra itali degradación. Kechikore katso hu deforestación anilian ko. Kebla chirkahuko, habla buena pawika yena na deforestación anilian. Lima chirkar, risiwe kisa naoko maura bideto. Nima na wewe kapo na kichisarre di ayena cho kuoterma na hoko. Di chirkabla tane na deforestación anilian. Ali emiko ayena timhika haro. Kuiria echrikai kiwami. Kitike ripa ve kisma. Haraju. Chirikabla huko. Okwanika. Kaprikani. Aulati. Anidiwa. Na nosali. Red anidiami. Echi red anidiamko. Na gorra izali. Batsaha wamku. Mami machipa kumari. Echvera hu red aniwamiko. Pirhura izali emisiones anidiami. Echi emisiones kohu. Kaprivre. Oko. Obletuna muti haptim sawi, di machina, walumoli, di echi gas, bla machina, hapsona, ati, ayena cho, haplim, bide oko sawi, ayena cho bide gasolina, sawi echi troca, oble fabrica anidian, habla yento walu, naur echi gas anidian. Ah, ali eche red aniwamko. Ayana sobra kurle vese vals bali como aplicajo eche no tarikita. Emisiones anea nepa yena toma pikiti kerisho aki me ama aplicajo pa kautia yeni ruami. Escucha o coquita. Itaps kwane forestación. Ali ro, a un pavali, si neam kanoza eche nava. Chirkabla juko, habla su wauka ni kursa re. Palamulito na, tibuya naoko. Hiti a chirka, wala niuma na hoko, hiti a wakru wakwi, tsekuni hima, di ayena to, na naika, wala niuma. Maani ritiwa, echi na ni Alianza Mexico Red, esta kursi, mapo emiani. Chirka wala huko, na Alianza, a vera wika, organizaciones, na I Mexico perrean, na pa wika noza hiti na, ma kerisi urwelma, na kawichi, a ratibuya, hitma kenirulma na gas aniliam. Kenirulma to na degradación forestal aniliam. Na pagwika no chava na red yoa. ¿Cómo se ta umerulita mujer reguarao chuta como apukiti ta xino chava to? Hablate xini curva so na hablite na pagwikriam niruso na comunidad so na ejidatarios yoa. Ayena choti na repa na cursos aniliam. Dijo rezo no del hapso na comunidad neguariwa. Atsubena ki pikerepa mapnepa echku hali kushi. Pekebla chirka nima, pebla la nima, gre nozal, chineam kala paguka hita la tibu pa na, okol dia niru amenamuti. Li a chirka, kwa la niuma to na comunidad, hiti ga la kukwirwa na la lamuri, to na pereame. Ayen to bla abo isi, ni kursa re hiti, ana paguka, tibu pa na, oko. Li ke joreso, jorea no to pereame, shimea, tomfue, nulesia. Echrikaku wea lahu, mapukit koje punaka wiko, tzabeiki ya honza tamuje at niwa lahu, aliko tamujeko ayen at niu derechos mapricara la hambre, atatibu patamo aboni akawiwara. Chirikabla huko, horetu la hambre, o obreto, obide no sali, neguanza tamuje pereri, ahora bastarra y chazare, la hambre, sona perea miyoa, hiti asuguabaka na pawika, neguaba na no sali, japimia tible, rejoi, Es ibra juhapi, natami, ruyema, abra, wala machi, suwab la muti, haptomje, ni urahu, derecho, di ayentoti, ni curva, na I comunidad, na li, neguaya, no sali, tamje, aperrechi. Alianza México Red Más. Que no aparte de mí su juez. esa fuerza de mi tierra, de mi tierra. Esa fuerza de mi tierra, de mi tierra. Esa fuerza de mi tierra, de mi tierra. Con la gente por sus bosques. Cuira va a venir a mí, canir canir botamue pererach. Cuira va a venir a mí. Mira va, guaruma te traba, jepuna noza li proyecto red aniliamco, habrá cubicana comunidades chisebarwa ech noza li, rarambri perrerachi, nalibeco rarambri acatuiza re, mapchurica sebarpa ech vire noza li. Ni machirua me vera quita nisa re, jetnaco. Uli, ech guarua la ley, mapjetna kawin mexico ni ruamiku, habrá cojeani, mapurarambri pererachi, pueblos ali comunidades indígenas, chiricani hechos elichco, mavera echinotzali, mapurarambri pererachi sebarzare, ayer a ver cobatzanarzare, echinae pereamiba, que peje ibica sebarzare, echvile notalico, echilei forestalco, ayer a geani, mapuribire notzali neguamararambri pererachi. Batsadiko kayausa revideo seri mapona shuwaba rewara uchuwi ali mapurika ke karu oriru ami magawi mapona epereshi ne amdaramri. Ni keble to sebara no sali daramri pererati batsan narma ote hawa mishia ati daya. Chika huko maulat ara itza na hawa mishto na perean. Hiti avoy anarma churikatami uirma na proyectos red anirian. Di achirka avoy narma, vechi a laka na nota di neguaya, di avoy animea, churika nosama, na proyectos anirian. Echi guadlu ley constitución aniriami, ali ayena to ley forestal, chinajonsa ayena to nirubile to ley mapu convenio internacional aniriwa, convenio de la OIT jerka aniriwa olinirako, maprikampi echi nurami gobierno genaga hui mexico viriami, ayen ajigüer licarwa mapuvera con arima, chinea mirarambri mapu ekie perebriana kawichi, mapu atanijia risencia mapu vireno otalinewa, Guava, batzariko benarizaba, mapukiti echirikako la seba li neguaba bileno ota li xinea miralambri ayue pererachi. Mapurikati niri agoy, kebre huesta mujea nema, alipirka xi. Echirisencia nijiriampo, wenatea miju, mapukitiko batzariko brako risencia tanipo ba echiralambri. Kebra peje irika jura alambri pererachiko. Ayena tzora alambri pererachiko, ala machiami, seba li bichigua li raitza li sebari taminiza re, ikir za re xinea mapko nae perea re echinaa, mapukitiko, aboni bele iki, atza verana rema, atza risencia nijima mapurika sebarpa echibile nootali, mapurika proyectos nera. Ali echi nao selichiko ne ala machia mtu animea echi raitali, mapu echi gobierno, ma ara mihurisensha mapurika nootali sebarima. Nalibe echi nootali kitra, karurikani isa korra laambri eperelachi, echi rikago kebra kurisensha tonijimare echiko, mapu kit velako echi raambri ala machia me ala bichiwali asare echi raitali. Echiko ue alabe ani, ali churikama chivoa mapurikat sebaro. Esta mujer cuira, ali marisho arika ma sebarire oche, ali gawi. Hiti verat aniwi na kawitiwam, hiti tamia la ruyesma. Na notali México, red aniria. Di agua la tamiru yema na, nijeko so na notemhu, hiti ami ruyesma, churika inaria. Kawi neliami, tibukiami, ali pirshi. Na kawi neniamko, aura, hu, haptami na la ruye. Churika perea sinivira we hiti achirka neguasba. Churika we ala narema na carbono. Di machirka ke menirul ma na deforestación anirian. Di ayen echirka chugabara alamri a we ala narema di anto ala tibuma na hoko. A li echi notzali monitoreo aniriampo, habrá coquirienera neisa re echi notzali, mapuchurika tibuki ampu echi kawi, Mapuquitico, Kiriene Ra, Bakishma, Ech Carbona, Neriam, Dewe Eriri, Ayenatso, Anahuampu, Neriamhu, Chuyena, Ratibuki, Ech Kabui, Ech Ojo, Mapure, Neshuaka, Mapu, Ech Carbono, Aneriami, Wakumu Yeshimi, Abraco, Ayenatso, Tseto, Wikaben, Nozali, Sebarisare, Mapuquitico, Wikabe, Wenomite, Sebarpa, Ech Namapko, Nanozali, Newaliwa, Tibua, Ech Kabui, Alichihonsa, Koshi, Neamia, Rai, Perelima. Aleoshiline Waspa, hace cada vez se barse a Mapricajo, Nozali. Kapika opmana, tapo naukoni runa, kopmana kawichi, hablable nozal newaliwa, hitima kenirulma na, deforestación anirian. Diachirka, ayena so apa, wenomi, hapnikurma, natetia, hapkina teamhu, na nozal, dible, palu nozal newaya, kopmana kawichi, perrean, hiti, achirka natetva, hapikwa la noza, tibuya na, hap amuwevi, na carbono. Anirian, di achirka hineshwa na sistema anirian, di achirka kuruyelfa suwaba kawichi perean, hapi agualu na muweya ti, na carbono, to na okorlien, to na honza machiboa chuki wenomi, newarepa, na nozali newaya, kopmana, kawichi, hiti, na tetuba, ech nozali hiti. Atta kuirtam ni pa mapureta echrika nozaka na pabua ech carbono aneriami. Habla chika ni mi reko, ati na ranotasako, di a la machinza na nozal africani na oseli. Pabela la necha ni va echko, chublari hueltale, pebrate nepava, ishinarika acheke echrika, ijina la rubani, abelta wikabe echrika ritiwa, peminosa rikani sa, pekevela echrika ikirvani. Jalini sebachko, peke vera etrika, retewa, es no tarquita. Abichiwa vera etrika, nari, tamujeko vera, ayena, ue, rama, chiam sebari, ech no tali, mapuricate noza, proyectos, red mira. Habrá tamujeko naki, mapuchi neama, raku irta minima. Habrá taniwi ech no tali, mapuricai neliam hu, ech nabilea nach mapona, no tali newariwa. Alichihon sako, ayena, sobra tajura, ajaret. Mapune kirine rai ne machurikane waliwa echi notali. Aliki ipo anakayam de perea meraku irta mihu. Piri marikam tikaruri weri sare bilea na notali ne waliache. Ayena to atakaru ikisare shuwaba na muti hemika uchini ruami. Echi kiti belata muheko tiburaba. Shuwaba na muti kitra kawiti bukiami ali atma karu ikimea echi mimulipi ayo pereami ali ayena to ata wabea la sebali ni ima echi nozali. Alianza México Red Más. Érase una vez un hada. El bosque se hallaba enfermo y el hada lo acompañaba con relatos y canciones. Sus dolores aliviaba, pero el bosque se moría. Se moría el bosque de agua. Ay, ay, ay, no. Ay, ay, ay, no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no. Los que tienen el poder, los que han desterrado el alma, porque desprecian la vida y solo buscan ganancias. Destrozaron sus senderos, sus arroyos, sus cascadas, los árboles y animales, la vida del bosque de agua. Con la gente por sus bosques. Jalaju, jalichurika juje na la vez barwa mi kawichiniru amkita. Tamujeko ayen aritiwa maposhi tiroka apaveri okorupunarami. Abeta machi, jalaju estrikanisa. Rishoa mauro yere estrikanisa kukawichiniru ami. Jepunara y chaliko hueverana tea mi jupa, echino chali proyecto red kitra, mapuquitico, echoco, echuaba ni guam jenakawichi, ayen vela aku irma, mapuquie perera la hambre, nari, querizo aula cato echkawi, kere huecato mapunechuaba ripunaba echoco, ayen ato tibuca, aliro churica olavo, mapuquiti tibupa echkawi, es una juca de ane, huera no sali. Sona okol de niruam. Ti es igual a nosal, okol de niruam. Es igual a tiane, happy igual a nosal, okol de niruam. Ue, a la nosal, hu. Mapu, chuir cava, chuir hierba. Bacha, happy negualeco, hablat, newsare, vide o sedi, ue a la negua, nevasa cobrat a newsareble, ue a la machiam, churca o ser nauco, di churca o ser navamival, hitibla a negualigua, vide inventario forestal, anidiam. Hiti ama chiboa, chukioko niru chona, di ech inventario anidiam, chona honza machia olwa, chuyena oceria noko, bleba mibali, di chuyena repa, oceria. Ah, aliru, chuka trikama chiboa li, azkalaveni waram kaw es nocha liba. Chirka vela huko, na inventarios forestales anidiam, abra weala neguara bitizare. Nali, chube trikana la machiboa, map es nocha li. Ara veni wara mihu. Shileam kani kurkala. Benega, alikonarika haretso ayua. Ayena tonarika ech mapu nozaam hu teknikos. Narika, churika hu hepu na nozai. Ara hu, aliru eme verte maniboa ba. Chuyir nari arabe kaba nozari kawichikita. Afrikan mi ane, batza, ech inventario forestal. Bre nozari hu, hiti machibua chuki oko hawe tona. Dichur weam hu ech oko, dichu kiba miwam hawi, dichu yena sapu ocer na oko, ech inventario anidiami. Habla tito na machiboa, kerichu wa ola ya na oko, na wea la machiam po, a la machi, chuyena ocer, di atamikuru ye, di ati machia osare, chutirka kerichu wa olava, di achirka witi, machiamu chiva, ble nozali, hiti alai neamu chiva, sinvi maliva miwal toachi. Ah, eche vera juare no tzaliko, mapurika no tzalika jarro eche forestal aniriami. Eche cabra juko, na no tzali, vera tami ane, chuki, oko, arripunasa re, dikerishu wa ora jorezo, oko, na vile estudio científico aniriami. Ahora, machiboa, diara inepa, di na vile veneriam, ahora machiboa, chuyena la tibupa, na okor die. Vino vive machiba. Habrá una team hu mapubilea na comunidad che perreami. Ayen atani mara itzali echible técnico ingeniero forestal ma mapukitko kilinerar karuye mara itzali pirihu echi plan de manejo aneriami. Peke beta muen ije wabani. Echi rikako kebra kwa rahu mapukiti echi no tzamko ingenieros ali técnicos forestales aneriamko. Habla con otra cuir caralambre perrera chiquirín rar carulleza re echra itzali mapuena tea miju echka wiki itra. Ni mako, esrika maye, aliko abo ebelte me animo aba pirka se oraba no sali plan aniriami. Habla, ni wible, o seri japona tamian ne, kuna ti no saba, lichu kiana no saba, habla tona animea. Ayena choma koisa, uchuwi japona no saba, siniviva mibali, dicho na blat anosaba, na oko na misaya, echo na vasaba miurko, dicho na sepeupami ayena cho, li achirkavi niisima, mase basa makoiva mibali, achetkuso na no sasba. Ah, chikabla huko, lima koba mibali no sasako, chetukushiboa liba, chinaa, abrana kuliuka nirar, kakuare siniviva mibali ba. Nali bene correte wama pukene shuwaba towa echo ko pejarepi chula que shuwaba perwa echo koba. Echi cabra huko. Nao se li japi neguara bu y japricati no sasare tona okorili. Echi blata miruye chuki oko na minasare tona japona marro arabu y dichuyir nima echi oko. Echi blata miruye ma chutiki machia opa tona. Bire hectáreas. Ayena so tamiru yema chutikioko na minasa re. Kuch ayena so pe huesa peam. Birati machia osa re. Nijeko maye mapikuchiko nalima chiburua. Es el cabra juco. Na no salgo a guarda tibuca. Negualigua. Happy tamiruye. Chuyiri na minaba noco. Di ayena so. Chutiricano saba. Echo seri tamiruye. Chutiricano saba. Echo nabrani. Ech estudios. Na inventario. Anidiam. Echo blai nerugua. Sona ech inventario anidiam. Di ad echi nea. A rano saba. Na hokorli. Hit kerishugo oraba. Ayena tso, ati shuwaba na minasa, aprikama ni moje, chirkako aweri shuwa ni yuma echi okorili. Ah, echi kit vera pe ibiri viri punari abana shipa okorili. Chirkabla huko, ablable raizali, hiti noza, tsona tapi awara nisa re, na nozali, na hija po na tamuje pere, hiti ala, otesima na hoko. Haliko keble pechuwe ke na tikarikari punari wa. Echi kuchoko, na misalim, habla wala huko. Hiti a wala oselma, hapti a rewesia yena. Sinivi makoiva mivali, bilates kuso na nosashva. Hiti a kuma chia oshva ech weira. Di wala oselma, ech kuch hap kuli oseria hawi. Habla yena, shuwaba ech oko, oselami. Na machia opa, hiti a, alara yenama so na lichirka. Wala oselma ech kuch oko, a yena, nihaya na. Hiti narra hinsa, oko atesku ichiboa tona echi rakara hiti. Aliko kebre pechua kem nat karikari punarwa okoko. Kebre chirka nisa reko, hablable niru hapi ka nisa reko. Uena team kebran chirka neguasa re nanosal okorilie nirua. Pirbejo es breve neriame, es breve neriame kohu sivikula aniwame. Uikabla no sali juko, dijapi wena team juko, abrani, chutirka, machia onshiba, na kuchoko, hiti a joreala, kuala otseruma, abrikan mi ave a neiru, abratim, bayeliam ju hitim a neguaba, na kuchoko na misaya, hiti a wala otseruma, japito na ripisi, hiti a yena to, a la, bakimea, nara yena lito na, di wala, hiwerka otseruma. Ah, mapuikabla juareko. Shinel kaj ta wikana muti ni raar kae chisa. Abra ripunika washi wahare kiti hare alako wea laka niria li wehi weram otseruma. Achirka huko na noza liko kuchi oko na misa ya. Na noza liko aniria mku na misa ya es kuchi oko. Hali yesu wa kuchi kete oko kekaru ikimea kawi. Pekebra na mu ikimea. Abra wala nima hiti ahoreso wala otseruma. Di wala wachina to otserima. Di ayento, kere weja piwika muwema, abla la nisa re, chirka, hiti ke ayenama na, na i, li risugorama na oko. Haliko ke shuwawa towa, narise barwa, arabeara nari. Chirka bla huko we, leula kinosas re, tamuje pererachi, ayento, na hija po na tamuje perea muchuwi, abla weniru, abla wikaniru oko, di weli, di a weniru nozali, hapiti neguashwa. Sinibira we, na okore die, na kuchi, oko, na mizaya. We bela kwa la nisarike mapurete no tzazaka, mapukitko si ne amkate na pawika tzono tzabi. Abela chirka hu, na suwaba, no tali, okore die niruami. Abela tamira we, hiti, na oko, abela ala hu, hiti ala otseruma, di, wese marka jama, ayena to wesa pu otseruma, di chirka, kere we mahapi rahinima, ayena to, chirka nikuru hitken nirulma na kawina kuriwe. Ayena cho yava nozali nararamuri. Esko ue alabeani chubesea kebre shinibi estrika sebarwaba. Na nozaliko a wena teamhu. Di na nozaliko abra abra yasare bile na team hiti a awoi. Wala ralineima di wala na tetua. Na nozali hiti okorli niruami. Aliro pizza olabali echi kuchikito ko kuchikito lwe hubanbi. Abla wikana muti neguaba echi kuchi oko hiti. Abelati yena aya hapo na raliboa na kuchi oko hapkiti na mina miku. Nijeko la ye etri kasa barwa meoko kebla lama ye kawichini rua mikita. Libe ayena ato wa kuchi oko nali. Echi kahu ati vile oseli wala neguasa. Di wala tinotasa, na okore die. Si kaula huko, kaula tible notari wala neguasa re, hiti ke, chibi ikimea na oko. Chiri kaula ti neguasa reko, na kuchi okona misaya, hiti a wala, ni imato na okore die. Nalive churikata mujeku irma va echi no zali. Mapukiti que me kotma echo ko echi kawi. Habritim hable no zali. Wala negua tona okoriria no zali. Habla wala ripuna roasa re. Shuwa wahab kiti tona na misa echi kuch oko. Habla wikaniru na ku anilian. Tona wewel libra akushu wibamato. Dis tona honza. Hawala nima na wewe. Ajarea na kawirli. Nemuyam haune na pawika hawi echo ko keble me umer tu shimara echi mi aliko pekiline rako abone vera agua kitchenba aliko wikabra koriti echi ku echi mi kawuchi dimatona no sasua aponat anetam ku abra tijoreto no sal tineguasa re ayena so hiti alako ni matona wewer di okor abra yena so kena ki parwa hap ta mujer popula namuti tona yema hit rekema hap ki tiru tona okor Hariko kembleri wepa mape mo imea haka me mapika huwashi, halichiva, mapo nakari wera mihuka uti. Chirkani isako keniru usana kuhucho kwa utona kaprika awoi akuyamku. Awla tetuku ichisare utona wika oko hiti. Atetuku ala nima dia ku otesi makna oko avela wala nima chirka tihawasa dia chirka otesi ma. Wesa kuni nakuchi oko. Habla wala hu hiti bukaja wazwa zona. Habla yena zone wazare. Hore zona muti zona hiti kesimea. Na wewe yena negoya echi nozali. Okosa wala hiti ayena zo. Ayena zo hore zona muti hiti. Tamoko ayen awika nozali neguaje puna kitra. Ayena zota neguaki nozali buwera. Mapko na honza na wazare echi na i mapurika kesimirma. Mibo o mi bileana chito kawirili. Abra buena tempo nana i bela blena mutihu kap a avoy ayena tsona korlie di echi risu wikiam ko keura keura nana ihu echi risu wikiam ko abra machin kap dina i ket omero kuto aya abra werisuwa olama na oko chimi hawam churikahu echi chuyer na i arabe juare a chikahu abra ni sare Bile no sali, a ue ala tibuka, ti ue ala machilla, a tineguasa kona, bile sauliam, a la ineka, aniliam. Habla tineguasa re, hap li ke wakichea, wili, repa honza, di akutuna, ni makna, okorilia, chirikako ati, a la ombaba, so aya, nana i. Mapurikabla juareko, mapulita minara boe, kolaru, mapko na i chiboa. E chirikabla juko, na okoril, no se amiko. Habla hu japricato, sunu icham, ojorezo namuti, dijabriti, ocor nozaco, abelati wika, namuti, ayena, hiti velati a wala tibusare, di wala notasare, zona, ocor, ayena, to wala tibuya, hiti ke, mo imea na, no wi, ayena, to ke sagumea, o ke sauma, naralam, di kena minama, alam, ke, bileo seline guaco, habla yena, buena team hu. Que rewepa, japina, nana i, suwama, na hoko, ayena tukwa la tibu sere hiti ke, neguaba, wewe japo na, kichiboa, o japo na, pleto, namuti neguaba. Na sauliam, aniliam, abra wala itnea, neguasa reko, abra tibuika namuti itnea, neguasa re, na i, hiti ke sagumea, na hoko. Churikabe hu echi no tzali aclareos aniliam ba, Churikari punalia echikucho koma po liwika hauleana minapawika. Haprikan mi ave anei, ave la jore ba mi balsimarsa. Chetuku inepa, bechi a la otseria hawa echikuchi oko li chetuku na minaba. Hiti rewema echikore hapripi a la otsersima. Haripeke echvika wichikita nesako, we arabe tishwarika sebarma keblena yua. Ari wikabe haga miko, wetoka nilga pererma. Ari wetoka labe shimirma wakwi. Ari etrika nesako webra niruto no tali. Achirka hu, ati wakla tibusa nauko, avra wakla nima. Ati sinibiri punza ko na tatawara, oko, avra we ala nima. Ayena cho hapo nati, na misa, wakla oterma. Di wesa puni oterma na Oko, di que me rewema, capi moimea na nowi, di ayena choque me sawimea, na oko, atiwara no sasako. Aliko ayena chovera tanotali a abarepa. Alipe que echevica witikita ni saco, we arabe, rishoarika carabeju, quebren ayuma, aliwika beja akami. Alianza México Red Más. Mujeres, hombres y niños, con verdad en su palabra y valentía en su mirar. Hicieron parar las máquinas que mataban al gran bosque y pronunciando un ya basta, le sembraron nueva vida al mágico bosque de agua. No sé si hay final feliz en esta historia encantada, solo sé que un gran secreto nos regaló aquella, un secreto que tan solo logra comprender el alma. Cada uno de nosotros es un bosque de agua y helada al salir el sol. Cayó en tierra y nació otro bosque de agua. Con la gente por sus bosques. Ape brawe kakara ichare echimapu kekatuiko mapurika la notzaram niema echkushi kitra echoko. Chirkabra juko. Echinotari okordi niruamko. Abra uela neguarami vitizareko. Hitizo nainea neguasima. Na nozal abratim kwa lainea muchiva besi atetku otersia tsuna okol kuchi oko di chirka atetku no tsasa tepe minanami hari keme ratama gawi keme nakuriwa mara wewali chirka huko hari ti mujer maptum nozar kanoka e chired mas yuako abra kuna kiyare map shuwaba gawi shuwaba oko we ratibuka e pereripa. A chirka ho, latini kurka, no sasa so no korel, di wa latino sasa, abra wa la nima, di ati shuwaba, machia osa, abra we a la nima, di chirka na oko, a wa la namuti ni ha muchima, la lamu so na perea. Abem he anillero, mapukechi correcato hu ejra itali, degradación aniriami, ali deforestación, ali com hipko he ani. Ta mujem ruye, chuyir hu echra itzali degradación. Ali churricano tzaza zorre echika wichi, churrica tse usare, echmaprika ketashe kota magawi, ali ayena tzo echino wui, kokuli mapo koshu washmi. Ali ro, pirzerika huli echi deforestación aneriam ko. Abelabele, weri shui kiam hu, naralamuri, hapi, o nahawi. Oko dizona icha ayenzo zona mo a was disunu icha circa broma siwanako bileto wewe happy onai siruanku ayenzo hapona was welsima sin viva miwa libla suguias wika oko zona tonge perez ayenzo zona ma ayenas echi potrero anirian hapona ichiwamku esiuda ku buena team happy echi deforestación aniriwa. Tamujeko ayena a ni uwasa, mapkonata wasaraka rewe, alipeteeli echirikari pisa, maabra kuo tserusim echikuuchi oko, naliki naana ko tsezo betakushi echina mapurikate kuichiboa. Na wasaratami, kapi joreana to, chachurikani riwa, kaprikahu akawales, o tlakololes, brani riwa joreana to, abra wena teamhu kapi, to na ayenama wikana muti, o ala. Hiti, a la pererma, naralamri, so na perean. Nari beta que me bueno mi va peta o cua, aliwa bueno mi kitra coma, pricata no tsaba, genaka wichi. Ali jarretso no tal ech programas map gobierno na curco. Habla con ta mujer aneva maputa ta mujer pucura ech na patzamo abo mapo na erichu. Echikit verako ishini ajarrera lambriko noza echo corripuna carralinewa. Aliko echinamo aya aboni apukura. Na libra que me aritiwiwa echrika noza kako. Avela vile namuti kwerisuwa ikiemhu hit vera na red anirien. Aya yen churka uisare na uko di ayena cho chona lalamuri perej di hala uirka nima. Esas tierras del rincón las sembra con un guaypando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desofó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, me hablé con Dandy arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar. Mabla naliwa tiliba wikabera ichiaba Lena pa William Kitra Maprika Comité Mukikita. Echina vena yena tso aruyemre etra echali William Kitra. Mapchurikati bu pocauchea yeni ruami. Mapkiti kena kurima maprika jupara wewali. Ali churikama tibusare. Ayena tso maprika sebaro echeno sali proyecto red aniliami. Ahora juco ya cuchi mecánico. Ahora na wey si toli mapu echi nana pa wili. Ruyeli mapu ta mujer si nea niu derechos. Mapu ricabile no tali ne wali wakata mora la ambie perelache. Batzabra tanar sarre. Batzata nar tam niipa li ta mujer hu mapu ta risencia ni jiba. Ali ta mujer mukiko ayena zobrata a niu derecho mapu ricata shito anikurpa echi nana otaliche. Nijeko ayena zorruye mali, shinambra la ambri mapu echi nana pawima zorre, shuwabra itzal zon anawe echi mali. Waluma tetra nerva mapurikam ta muje wala machia miruyel jepu nara itzali, mapuchurika tibusa reka wi tamue perelache. Waluma tetra nerva, echirikabra ke meshinibishina kuli utumale echira wewali. Avelanka weja niria millora izeri. Wa luna tetra bala lam. Kiriko velatiche na paguika ra ichavi beko. Jepu nara ichaliko osari ra lambri ni ra. Arira ichalito. Cayetana Bustillos González. Pablo Juan Americano Palma. Ari María del Carmen Sotelo Holguín. Jena XETAR Jonza. Ra lambri kawiwara ra ichalachi. Agradecemos a XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara, a XEGLO, la voz de la Sierra Juárez de Oaxaca, al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, a la Alianza Sierra Madre y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, por su valiosa colaboración para la elaboración y transmisión de esta serie.